le he conservado en la memoria, tal como estaba siempre a mí. Borrachaba entre sus brazos, ella nunca bebía, ni la vi llorando. Yo hubiera muerto por su risa, hubiera sido su felicidad.